Arañas de Marte. Hola Iñaki. Hola Sier. Y hola a todas las personas, seres humanos, arácnidos o no, que estáis ahí al otro lado escuchando este programa. Y a los extraterrestres y las extraterrestres con inquietudes también. Pues nos vamos a poner necrófilos una vez más. Ya sabéis que hemos dedicado algunos programas específicos a grandes artistas, músicos y músicas que murieron en el 2016, por desgracia. No solamente nos quedan algunos por repasar del 2016, sino que el 2017 tampoco ha empezado como deseábamos. Sí, siguen cayendo artistas de todo pelaje y nos hemos visto obligados a reeditar, a hacer una nueva edición de obituarios y necrológicas. Pues eso, que necrológicas y obituarios, que debe ser más o menos lo mismo. Pues sí, no sé, pero en fin. Bueno, ya sabes ese dicho que no sé quién dijo, eso de que el recuerdo de los muertos permanece en la memoria de los vivos. Oh. Eso que es tan bonito, pues bueno. Eso, y nosotros estamos vivos. Yo creo que está muy bien que permanezca. Sí, así que vamos a recordar. Vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos por Ngata Katana? Pues me parece muy bien, es una auténtica tristeza que la compositora así de canciones de rap, poetisa y politóloga también. Politóloga, sí, feminista militante Ana Isabel García, que era conocida como, entre otros nombres artísticos, como Ngata Katana, ha muerto en marzo. Pues sí, está cordobesa, súper joven. Sí, tenía 26 años. Eso es. Bueno, mezclaba ahí los ritmos flamencos con el sonido más electrónico también. En fin, trataba temas aparte de lo que has comentado, ¿no? Feminismo, política y también todas cuestiones propias de Andalucía. O sea, vamos, de lo que es la cultura andaluza. Sí, la verdad es que era considerada una de las grandes esperanzas del rap y además del rap comprometido. Una mujer y una cantante que se había mirado también en el trabajo de gente que ahora mismo lo está rompiendo, como el niño de Elche, y que apuntaba súper alto y que se nos ha ido. Y vamos a poner Lisístrata. De Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la marginó. Ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola. Mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas.

no vanity. To me, it's my sanity. I could never survive. Some people ask me, what are you gonna be? Why don't you go get a job? All that I can say, I won't give up my music. Not me, not now, no way, no how. A veces, bueno, a veces, es muy normal que desde nuestra perspectiva así más occidental nos olvidemos de todos aquellos músicos y músicas que han muerto, pues ni más ni menos que en Oriente o en cualquier otra parte que no es Europa y Estados Unidos, y algo de Latinoamérica, o cuando está de moda un poquito lo étnico ahí de Malí o tal, pero de lo demás nos olvidamos, ¿no? Yo creo que se puede rendir homenaje a gente muy interesante. En concreto vamos a hablar de Kalika Prasad Pacharaya. Pues sí, es uno de los grandes folcloristas de las últimas décadas en la India, un continente musicalmente hablando, por otro lado absolutamente desconocido por estos lares. Uh-huh. En concreto se había centrado en la música de su zona, digamos, que era Bengala. Uh-huh. Y bueno, tiene una larga historia musical, montó un grupo muy importante como es Dohar y ha participado un mogollón de estas míticas películas musicales. De hecho, vamos, ha hecho un montón de música para musicales. Vamos a ponernos una cuyo título es largo y complejo. Es, y desconocido. Y desconocido. Su significado. Ignoto. Es Joler Upor Panina Panir Upor Hol. Con el estribillo os vais a quedar. Yo creo que la canción es bastante pegadiza, digamos. Y precisamente está sacada de la banda sonora de una de estas películas en las que ha participado. Pues eso, no voy a volver a repetir el título, por si acaso. Ah, yo sí. Venga, dale. Yoleru por pani, na paniru por yol. Toma. Joder, si haces Bangladesh, sí. Yoleru por pani, na paniru por yol. আলির উপর কালি না কালির উপর আলি, আলির উপর কালি না কালির উপর আলি। জমিন তালায় আসমান উপর নাকি আসমান জমিন সব বরাবর, জমিন তালায় আসমান উপর নাকি আসমান জমিন সব বরাবর। শশান আর মিয়ার গোরস্থান, ইঁদুর পোড়া শশান আর মিয়ার গোরস্থান। আরে কার থেকে কে ছোট কহ আর কি অবস্থান, আর কি অবস্থান। বল কোথা বল কোথা বল। vamos con Clyde Stubblefield, el que fue durante unos cuantos años, donde bastantes años fue el baterista de James Brown, ni más ni menos. Sí, sí, el ritmo del funk, podríamos decir. De hecho, el tema hacia el que nos vamos a ir, el tema Cold Sweat, tiene esa historia de que en realidad después de ese tema, o ese tema se cogió como uno de los estándares, digamos, del funk, que luego la estructura de ese tema, James Brown la repitió, bueno, con algunas variaciones, pero la repitió bastante posteriormente. Sí, es una de estas canciones de ritmo sincopado y James Brown ahí pagando gritos, que parece que no hay casi melodía, que cuando lo grabaron la gente se les quedó mirando como diciendo, pero ¿estos a dónde irán? Y fijaros cómo lo petaron. Cold Sweat. Your past. I just want a love to last. I don't care, darling, about your thoughts. I just want to satisfy your thoughts. Seguimos con baterías. Pues sí, sí, sí. Y de un muerto. Que se han muerto, claro. Vamos a ir con Jackie Leveseat, el baterista de Can. De los primeros Can, digamos. Sí, que se murió en enero. Bueno, Can es una de las grandes bandas de lo que se vino a llamar el crowd rock, uh-huh. Aunque a los alemanes no les hacía mucha gracia este nombre, se lo pusieron los ingleses. Bueno, pues ahí se ha quedado. Sí, ahí se ha quedado. Crowd rock, o sea que... Se la han comido. Con patatas, vamos. Los alemanes. Y nos vamos a un tema que aparece... Un tema de las primeras canciones que grabó Can. Por cierto, antes de que te metas con el tema, ¿sabes cómo...? He leído un par de motes o formas en que le llamaban a este hombre, al Jackie Leveseat. Decían que era mitad hombre, mitad máquina, de lo exacto que era, que es, bueno, que es lo importante de un batería, claro, uh-huh. Pero es que este debía ser como un robot casi. Uh-huh. Y también decían que le han dicho de él que era uno de los pocos bateristas que mezcla de manera convincente, o sea, de una manera adecuada, el funky y lo cerebral, que a veces parece que es algo que debería ser un poco contrapuesto y complicado. Pues, como os decíamos, nos vamos con el disco Delay 1968, donde aparecían las primeras canciones grabadas por Can, y con un tema que han versionado hasta Radiohead, Thief. Why must I be the thief? Why must the light now. It's far too late, far too late, far too late, far too late, far too late, far too late, far too late, far too late. Do what you must, take what you can, steal the pride from every heart. Y ahora nos vamos a otro, un grande y además un famosísimo cantante de jazz que se murió en febrero. Al Jarreau, que bueno, en fin, este hombre que también ha tenido su historia, le llamaban el acróbata del scat, así por lo bien que hacía todos esos juegos vocales. Sí, porque el Bobby McFerrin se llevó la palma, se llevó el éxito, pero realmente gente como Al Jarreau había... Bueno, Al Jarreau también se llevó el éxito, qué tontería. Sí, pero bueno, no, pero es verdad que... Pero Al Jarreau se le conoce quizás más por esa parte más melosa y... Pasa que Al Jarreau trabajó con Chick Corea, con Miles Davis, con George Benson, no sé con cuánta gente. También debía tener una vidilla, estaba en la cienciología, este madre hombre. Mía, tenía su vidilla por ahí extraña. Al Jarreau... Ah, ¿y tú te acuerdas de, la serie aquella que era Cybill Shepherd y Bruce Willis? No, Hechizo de Luna no... Claro, Luz de Luna. Luz de Luna. Moonlighting. Pues esa la canción famosa... La cantaba Al Jarreau, pero no vamos a poner eso, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner una cosa cortita que demuestra las habilidades vocales de Al Jarreau de un disco, Glow, producido por Tommy La Puma, que es un gran productor de jazz que también ha muerto en marzo. Así que matamos un tiro. No, lo de matamos está quedando un poco raro, pero bueno, sí. Maldita sí. sea. Rematamos, perdón por el humor negro, rematamos dos pájaros de un tiro. Hold on me. Something holding me. Something got a hold on. Something holding me. Something got a hold on. Something holding me. Something got a hold on. Something holding me. Who better show us? It's your must. Who better show us? It's your must. Who better show us? It's your must. Who better show us? It's your must. Vamos con el compositor, arreglista, productor David Axelrod. Sí, sí, sobre todo reconocido por su estilo fantasía, su estilo exótico, así, muy interesante, psicodélico incluso. Dicen que hizo unos álbumes extraños ahí en los 70, ¿no? Con unas orquestaciones ahí, sí, como ampulosillas, sí, y sí, que a la gente le llenó un poco como de, iba a decir estupor, bueno, tampoco era tan conocido, pero bueno. Que le llenó así como les dejó un poco perplejos, ¿no? Esa forma un poco muy diferente de hacer. Que sus dos primeros discos son Songs of Innocence y Songs of Experience, que es lo que están haciendo todos ahora. O sea, unos copiones. Que estén al tanto los herederos y herederas de David Axelrod. Os vamos a poner un tema en el que participó David Axelrod y lo compuso, pero el disco en el que aparece está a nombre de otra persona. Sí, ni más ni menos que David McCallum, que es un actor que se hizo muy famoso en los años 60 por una serie de espías, de espionaje, que se titulaba The Man from U.N.C.L.E. Eso es, que le han hecho un remake en cine hace poco. Entonces McCallum parece ser que bueno, también era músico tocaba, y tal. Tocaba el oboe, entonces le sacaron unos discos instrumentales producidos por David Axelrod, y vamos a poner un tema de esto, que es el tema quizás más famoso relacionado con este hombre, The Edge. Vamos con uno de los grandes también que nos ha dejado, con John Wetton, el cantante, bajista, guitarrista. En fin, un hombre, por cierto, que está bastante tocadillo por el alcohol, en fin. Y un hombre que ha estado en bandas... Sí, ¿eh? Sí. Ah, King Crimson, Family, Uriah Heep, Asia, Wishbone Ash... Madre mía. O sea, bandas están grandes todas, ¿eh? En todo, por todo el rock progresivo sinfónico de los 70 se pasó... y aledaños, ¿eh? Porque, sí, bueno, Family y Uriah Heep, pues sí, bueno, sí, bueno, pero sí, andaban ahí en otros... Wishbone Ash también, sí, era un rollo más... Es el segundo cantante y bajista de King Crimson que muere en pocos meses. Pues luego sí, vamos a ir con, sí, con otro. Igual lo engarzamos luego con, sí, Greg Lake. Y nos vamos a ir precisamente con un tema de los King Crimson, de uno de sus grandes discos de los 70, Starless and Babel Black, y un tema con el que iniciaba en este disco, que es una auténtica locura, mezcla entre sinfónico, free jazz, yo qué sé, punk, The Great Deceiver. Bothered bride likes to comb his hair with a dipper ride. Once had a friend with a cloven foot. Once he called the tune a checkered suit. Great deceiver, in the door, in the floor, in the paper bag. There's a shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up, she called him son. Canonized the ground that he walked upon. Great deceiver, cigarettes, ice cream. Cigarettes, ice cream, figurines of the Virgin Mary. Cigarettes, Y como decíamos, pues engarzamos con otro miembro de King Crimson, también recientemente fallecido. Bajista y vocalista, como John Wetton. En este caso, Greg Lake, que estamos hablando, bajista, porque la guitarra ya estaba pillada, quiero decir. Sí, Robert Fripp estaba ahí. Estaba pillado por Robert Fripp, que le pegó un mordisco cuando... Porque este hombre era guitarrista, sí, lo que pasa es que dijo, a ver... Ya está este, pues yo tendré que hacer otra cosa. Sí, en realidad fue Robert Fripp quien se acercó a él y le dijo si se quería venir a la banda. Y él dijo, pues no hay ningún problema. Por cierto, documentándome un poco con el tema, he visto que In the Court of Crimson Cream, de los King Crimson, su primer disco, está producido por este, por Greg Lake. O sea, aunque aparecen como productores todos, en realidad, al parecer... Sí, era el que tenía más experiencia y el que llevaba más. Y de hecho es el que... La producción como que casi toda se la comió él, vamos. O sea, una producción espectacular para un disco espectacular. Pues sí. Pero nos vamos a quedar con un tema del grupo con el que se forró, básicamente. Con Emerson, Lake and Palmer. Eso es. Él es el Lake, los Emerson, Lake and Palmer. Y un tema que compuso él en su disco año 72 Trilogy, que se llama... From the Beginning. hemos retrotraído, pa, de un golpe, hasta el año 1987. ¿Quién no ha escuchado esto? 89, pero 89, vamos. Bueno, sí. Da igual, por ahí. Sí, sí. Fíjate, los Stone Roses estaban ya ahí sacando su primer disco. Y esto era lo que, da, como, madre mía, ¿quién no ha escuchado esto, la lambada? Esto lo petó hace 28 años. Era una canción que sacó el grupo Kaoma de un tipo de música que se llamaba la lambada. ¿Qué significa lambada? Significa, o sea, es una palabra portuguesa que describe el movimiento del látigo. Sí, como un latigazo, porque era por cómo bailaban las chicas ahí, que el chico le daba así un meneo y la chica daba la vuelta. A ver, vamos a escuchar un momento. Sí, porque además estamos escuchando la voz de Logualda Brás, que ha muerto. La cantante de Kaoma que fue asesinada, y bueno, se hizo mundialmente famosa, su voz se hizo mundialmente famosa gracias a esta canción, que era en realidad plagio de una canción. Bueno, plagio, es una versión, llamémosle versión. Bueno, pero pues es que no lo dijeron. Bueno, vale. De el grupo boliviano Los Quiercas, que se llamaba Llorando se fue la versión en castellano, y Llorando se fue y la versión en brasileiro, y bueno, al final llegaron a un acuerdo, claro, porque era bastante es que, obvio. Sí, claro. Vamos a ir con Mouse Allison, que la verdad debería ser más recordado y más reconocido de lo que ha sido. Mouse John Allison Jr. Eso es, nació en el año 27, en noviembre del año 27 y muerto en noviembre pasado, con 89 tacos. Que, bueno, pues era un tipo americano que mezclaba el jazz y el blues, pianista, cantante. Nacido en tipo Mississippi. Y que si uno se pone a repasar gente en la que ha influido, o gente que ha hecho versiones suyas, o gente que le ha dedicado temas... A todo el mundo. Empiezas una lista donde está Pete Townshend, John Mayall, Georgie Fame, Leon Russell, Bonnie Raitt... Hasta los Pixies le dedican una canción, ¿eh? Hasta los Pixies, sí, le dedican una canción dedicada... Allison. Llamada Allison, sí. Sí, sí, también... Tom Waits, Jimi Hendrix, los Rolling, en fin. Todo Chichu y Marichu, aunque es verdad que es una persona muy poco conocida y muy poco reconocida, pero cuyo estilo absolutamente único mezcla entre blues, porque lo que hacía era blues, él era blanco, pero hacía un gran cantante blanco de blues, mezclado con jazz, tocaba el piano de maravilla y casi con toques clásicos. Era una cosa espectacular. La verdad que merece la pena echarle un vistacillo a Mouse Allison y escuchar sus cosas. Igual, ¿qué te parece si ponemos el tema Your Mind Is On Vacation? Que me gusta mucho el título. Sí, la verdad. A veces me siento como... Es una letra que dice básicamente tu mente está de vacaciones, pero tu lengua no deja de trabajar todo el rato. Eso me pasa a mí a veces. You sitting there yakking right in my face. You coming on exactly like you own the place. You know if silence was golden, you couldn't raise a dime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. You quoting figures and dropping names. You telling stories and playing games. You overlapping when things ain't funny. You trying to sound like the big money. If talk was criminal, you'd lead a life of crime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. Thank you. cheap. Don't be making promises that you can't keep. You don't like this little song I'm singing, just grin and bear it. All I can say is that the shoe fits wet, and if you must keep talking, please try to make it rhyme. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. Your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Vamos con Catherine Laverne Starr, más conocida como Kay Starr. Podría ser la madre de Ringo Starr, porque los dos escogieron como nombre artístico una Starr con dos R's. Sí, sí, sí. Esta pero, mujer pero no es. Que tuvo éxito sobre todo en los 40 y los 50, ¿no? Con el jazz. Y con el pop, en realidad. Con el jazz, con el pop, incluso con el blues. Incluso con el blues. Bueno, Billie Holiday consideraba a Starr, a Kay Starr, como la única mujer blanca que podía cantar blues. O sea, que si te Billie Holiday te decía esto... Mucho cuidado. Ojo, ¿eh? Pero vamos a ir con una canción pop de los 50, su gran éxito del año 52, que se llama The Wheel of Fortune. Vamos con Letitia Leonora McLean, más conocida como Nora Dean, que yo he de reconocer que para mí era una auténtica desconocida hasta que Asier me la ha puesto encima de la mesa. Bueno, tampoco te crees que ya la conocía mucho. Bueno, algo más que yo sé. A la cantante jamaicana de reggae nacida en Spanish Town. No, en Spanish una, Town, no sí. En una Spanish Town, llama, sino en Spanish así. Town de Jamaica. Que se llama así, Spanish Town. Esta cantante, pues bueno, que entre otras cosas compartió grupo con Rita Marley. Ni más ni menos en las Soulettes. ¿no? Eso es. Y también en las Ebony Sisters he leído por ahí. Vamos a quedar con una canción que se llama Peace Begins Within. No vamos despidiendo. Vamos a despedirnos, vamos a hacer un poquito de trampa en la despedida, porque nos vamos a despedir con Paul Kantner, uno de los cofundadores o el cofundador de Jefferson Airplane, que en realidad murió a principios del año anterior, del 2016, es decir, que hace año y pico. Digamos que correspondería más bien a los obituarios que ya hicimos anteriormente, pero es que no le metimos y nos hemos quedado como con el regomello y hay que meterlo por algún lado, así que decidimos que lo metemos ahora porque se lo merece también. Sí. ¿Por qué no? Paul Kantner, que eso es, que fundó Jefferson Airplane, que luego continuó siendo Jefferson Starship, luego Starship, uh-huh, etcétera, etcétera. Bueno, que por cierto, este cuando empezó quería ser como Pete Seeger. O sea, bueno, de hecho él estaba muy en la izquierda y en Estados Unidos, luego se hizo anarquista, pero que estaba ahí en el rollo, digamos, cantautor reivindicativo folky norteamericano. Bueno, en los 80 estuvo hasta en Nicaragua apoyando a los sandinistas. Bueno, de hecho sacó un libro que se titula Nicaragua Diary. Muy bien, pero nos vamos con uno de los temas míticos de los años 60 que grabó con Jefferson Airplane, de su disco quizás más famoso, Surrealistic Pillow, y una canción, White Rabbit, que a mí siempre me recuerda a esa mítica escena de Miedo y Acción en Las Vegas, en la que al inicio del toro metido en una bañera llena de mierda le pide a Johnny Depp que tire el radiocassette encendido cuando la canción alcance esa nota. Qué esa grande. Nota. Qué grande. Bueno, hasta la semana que viene. Agur. Thank you. forgives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're